favor. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Ritmia. Una vez más hay Ritmia en Ritmia. Y este programa va a ser dedicado a Paco Navarro, quien tuve la oportunidad de conocer. Este compa pues fue el conductor del programa El Fonógrafo, El Son Tabaco y Ron. Y también pues cuidaba como el acervo discográfico de la radio, y ahí en el cuad tenía hasta un estudio de grabación. Y pues cuando iba uno a visitarlo, pues siempre había música, eso era como parte de lo chido. Si no es que estaba grabando algún disco ahí o haciendo alguna compilación, pero siempre estaba un trabajo admirable hacia la música, todo tipo de música, pero en particular sus programas pues eran más acá de ritmos latinos, ritmos tropicales y bueno, para bailar. Entonces el día de hoy vamos a hacer una ritmia sonidero. Y lo que acabamos de escuchar fue la guaracha sabrosona de Alberto Pedraza. Esta guaracha pues no es tan vieja, es más nueva que vieja, es del 2012. Y pues bueno, no hay mucha letra, y esto es lo chido de estas canciones. Y pues bueno, vamos a mandar saludos a los muchachos y a las muchachas que les gusta bailar guaracha. Saludos a las muchachas que saben bailar guaracha. Saludos a las lindas guaracheras hermosas. Saludos a las trompetas. Saludos a los que gozan. Saludos a todos los clubes de baile. Saludos a la guaracha sabrosona. Saludos a los bombón. Yo sé que lo goza. Y a continuación vamos a poner una canción muy bonita que se llama Pasito Tum Tum con Billos Caracas Boys. Esta orquesta, tenemos un programa muy venezolano, así salió. Y pues bueno, vamos con los Billos Caracas Boys con el pasito. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pa que todos bailen, pa que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar, no te olvides de lo que siempre te enseñé. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Allá, pa' acá enseguida tú verás.

infeliz. Vivo tomando porque el trago es para los machos. Un desamor me puede causar la muerte. Y si el mar se convirtiera en agua ardiente, en él me ahogara para morirme borracho. Saludos a Niceto Molina, saludos al Diario de un Borracho, saludos al álbum El Cóndor Legendario, saludos a los que escriben en diario, saludos a los que saben que nadie los quiere, saludos a los que están solos con su pensamiento, saludos a los que saben que han venido a este mundo para sufrir, saludos a los que no pueden encontrar la dicha en la mujer, saludos a los que viven tomando porque el trago es para los machos, saludos, y saben que el desamor les puede causar la muerte, saludos a los que creen que el mar se convierte en agua ardiente y a los que se ahogarán para morirse borrachos. Saludos nuevamente también a Ritmón del día de hoy. Saludos a la banana, saludos a la calera, saludos a todos los seres vivos, los seres no vivos, saludos a todo mundo, saludos a los que están resistiendo, saludos a los que no resisten, saludos a los que están sufriendo, saludos a los que están gozando, saludos a todos, saludos al Arritmón nuevamente, saludos a los que los patrocinan, saludos a la banana, saludos a Ana Luisa, saludos a Eugenia León, saludos también a la danzonera Dimas, saludos al álbum que devuelvan canciones de Liliana Felipe, saludos al 1996, ya muy lejano, saludos a el hoy, saludos al ayer, saludos al mañana, saludos con esta canción, saludos Ana Luisa, gracias a todas. Ana Luisa, date prisa, el tiempo va corriendo y la arena es movediza. Ana Luisa, Ana Luisa, Ana Luisa, la vida a los 40 como quiera se matiza. Ana Luisa precisa, Ana Luisa puntualiza, sabiendo que nos quieres uno ya se tranquiliza. Nada, nada. Nada, Ana, Ana, risa. La vida va tendida y tenemos mucha prisa. Revisa, enfatiza, Ana Luisa, date prisa. El tiempo va corriendo y la arena es movediza. Ana Luisa, analiza, le analiza. La vida a los 40 como quiera se matiza. Ana Luisa precisa, Ana Luisa puntualiza. Sabiendo que nos quieres, uno ya se tranquiliza. Baila, baila, baila y baila. Písame esos virus, dame la salida. Vámonos cuidando para que se acabe el SIDA. Písame esos virus, dame la salida. Vámonos cuidando para que se acabe el SIDA. Ana Luisa, puntualiza, tranquiliza. Ana Luisa, movediza. Ana Luisa. Un amor no se deja así. Nada más, así porque sí. Como tú me dejaste a mí, da para pensar, da para contar. Me diste tus besos, te llevaste tus besos. En el aire quedaron promesas, nunca fueron más que eso. Me diste tus besos, te llevaste tus besos. En el aire quedaron promesas, nunca fueron más que eso. A este corazón que hoy llora tu adiós. Qué mentira le digo, por Dios, si juntos quedamos llorando los dos. Me diste tus besos, te llevaste tus besos. En el aire quedaron promesas, nunca fueron más que eso. Me diste tus besos, te llevaste tus besos. En el aire quedaron promesas, nunca fueron más que eso. El que regala y quita. En el infierno grita. Y si hay razón, peor dolor. En a lo Nietzsche. Saludos. El que regala y quita. Saludos al grupo Nietzsche. Saludos a Colombia. Saludos en su 35 aniversario del 2015. Saludos a todos. El que regala y quita en el infierno grita. Saludos a los seres infernales. Saludos a los seres que están más allá de nuestro entendimiento. Saludos a los seres humanos, saludos al reino animal, saludos a los dioses, saludos a los semidioses, saludos a los espíritus ávidos, saludos a los seres que están sufriendo y saludos a los iluminados también. Saludos a los que creen que la salsa es salsa porque así le pusieron. Saludos a la salsa que no es salsa. Saludos a la música afrocubana, afrolatino. Saludos a la música latina. Saludos a todos los que creen que la música no es arte. Saludos a los que creen que la música es más que arte. Saludos a todos. Saludos al David. Saludos al Yeyo. Saludos al Poncho. Gracias, Poncho. Saludos a todos. Y saludos a las morritas. Saludos a las güeritas. Saludos a las bajitas. Saludos a las altitas. Saludos a las morenitas. Saludos a las blanquitas. Saludos a las negritas. Saludos a todas las morritas que nos están escuchando el día de hoy. Vamos con una canción dedicalmente dedicadas a ellas, las morritas. Saludos, las morritas. Las fantásticas, las luceritos, la cigarrita Lupita.

¡Ay, apá! ¡Onta mi ma! Saludos a la hoja en blanco. Saludos a la tropa vallenata. Saludos nuevamente a los que sueñan. Saludos a los recuerdos. Saludos a los imposibles. Saludos al tiempo. Saludos al día. Saludos a los que se van. Saludos a las despedidas. Saludos a los tristes. Saludos a los nunca. Saludos a los las imaginaciones. Saludos a los trenes. Saludos a los viajes. Saludos a los alucinaciones. Saludos a los niños. Saludos a los que juran. Saludos a los sentimientos. Saludos a los que guardan. Saludos al equipaje. Saludos al consuelo. Saludos a los que aman. Saludos a los que entonces. Saludos a los que serían. Saludos a la vida. Saludos a los que no saben. Saludos a los que regresan. Saludos a los amigos del pueblo. Saludos a los que vuelven. Saludos a los que lloran. Saludos a las espaldas. Saludos a los que no pueden decir nada. Saludos a los que regresan. Saludos a los que ya se casaron. Saludos a mi vida. Saludos a los que ya olvidaron. Saludos a los que se marchan. Saludos con los ojos aguados. Y vuela, vuela por otro rumbo. Y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Saludos, saludos a el presente, el pasado, el futuro. Saludos, muchos saludos a los chinos, saludos a los italianos, saludos a los mexicanos, saludos a los estadounidenses, saludos a los timbuktuines, saludos a la mosca, saludos a la cucaracha, saludos a las campanas, saludos a los barras, saludos a las bandas japonesas, saludos al cartón de Japón, saludos al Yael, saludos a la waifu, saludos a las ensambles de música japonesa, saludos a lo siguiente, saludos a la banda, saludos a los japoneses que tocan salsa, saludos a la orquesta de la luz, saludos a la canción, saludos salsa caliente del Japón, saludos desde 1984, saludos sin saber español, saludos a los que escuchan, saludos a los que repiten, saludos a la banda de Japón que baila salsa, saludos a todos los que salsean, saludos, muchos saludos, y ahí le va, pa' que baile la orquesta de luz, salsa caliente de Japón. Pero tocan

pensada y eres una embustera y eres pantera, mujer. Lo mismo que tú me haces contigo, Alan. Ya no te quiero, no, no. Ya no te quiero, no, no. Traicionera, bretera. Lo mismo que tú me haces contigo, Alan. Quítico, quítico, quítico, coco, quítico, quítico, quítico, coco, quítico, quítico, quítico, coco, quítico, quítico, quítico, coco, quítico, quítico, quítico, coco, quítico, quítico, quítico, coco, quítico, quítico, quítico, coco, quítico, quítico, quítico, coco. Saludos, traicionera, saludos, Oscar de León, saludos a la rueda cartonera, saludos a Libros y Café, saludos a La Rueda, saludos Don Dani, saludos a La Güerita, saludos a Sergio Funk, saludos a Lichba, saludos Poncho, saludos Gracias, saludos, saludos a Las Jericayas, saludos al Negro, saludos Isela, saludos a David, saludos al Yello, saludos a las tortas, saludos a todos. Saludos Radio Cartón, saludos Prisciliano Sánchez 615, saludos, saludos Irat, saludos Pavel, saludos Pedro Bolas Dulces, saludos al Memo, saludos a todo el mundo ya en RadioCartón.com. Saludos a las últimas, saludos a las despedidas, saludos a las gracias, saludos a los que escuchan, saludos a los que esperan, saludos a los que son felices, también saludos a los que tienen compasión, saludos a la paciencia y saludos a la sabiduría. Saludos Benny, saludos, gracias. Saludos por último, saludos a los que los jefes no los quieren. Saludos a la siguiente canción. Saludos al grupo Ensamble. Saludos que se llama Saludos tus jefes no me quieren. Saludos gracias. Saludos aquí andamos. Saludos a la orden. Saludos a Remachín Matehuala. ¡Mua! Solo pa' joder. Joden y joden, no sé lo que quieren. Si yo te amo y siempre te amaré. Dicen tus jefes que yo soy un vago, que soy borracho y un loco también. Pero no saben que yo a ti te amo y que yo nunca te dejaré. Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar. Porque eres tú, mi amor,